Siento gitanos, le pido droga y le dije, ven aquí que te mato, coño. Llamé a la policía, le dije, están metiendo cosas. Le dije a la policía, ven que te mato, te cojo la droga. No tengo, no tengo, ven aquí que te que te doy con la porra. No, no, pam, muerto, muerto. Ha matado un gitano en el barrio de Quistel. Pobre gitano, ya lo ha palmado el cabrón.